Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. Uno de los acuerdos de la cumbre del G20 consistió en entregar $1 billón al Fondo Monetario Internacional. Al menos México ya se adelantó pidiendo un préstamo de $47 mil millones a esta entidad. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Aler satelital. Nuestras voces. Esta es su voz. Su opinión. Su sentimiento. Por el placer de escuchar Nuestra América. Y que nos escuchen. Aler satelital. ¿Y cómo fue la participación del presidente mexicano Felipe Calderón durante la cumbre del G20? Arturo Rosas de Radio Bemba nos resuelve esta interrogante. Adelante, Arturo. At this G20 summit, Mexico will insist that we cannot allow this crisis to erode faith in economic freedom. Buen día, América Latina, y buen día a los amigos y amigas que hacen posible Aler Contacto Sur. Recién finalizó la cumbre del grupo de los principales países industrializados y emergentes, el famoso G20, al cual criticablemente pertenece nuestro país. Felipe Calderón, en su tercer día de visita por Londres, la sede de la reunión, y después de varias participaciones en distintos foros ingleses, dijo que la crisis en la que actualmente estamos inmersos puede y debe verse como una oportunidad para reemplazar viejas ideas con nuevas, además de actuar con mucha audacia e imaginación. Complicado es aceptar estas declaraciones del presidente constitucional de la República Mexicana cuando, mientras se celebra esta cumbre, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México continúa con las prácticas urgentes, como el solicitar al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de contingencia con vigencia de un año por alrededor de $47 mil millones. En otro momento, Calderón declaró que México es uno de los pocos países que ha reducido recientemente aranceles, haciendo hincapié en que el libre comercio es una poderosa herramienta para el comercio. Una vez más, nuestro país tiene en su vocería un discurso que significa una cosa y una realidad que es diferente. En el caso particular del libre comercio, ha sido un tema de discusión intenso por los analistas económicos mexicanos y particularmente porque tenemos un tratado de libre comercio en funciones que no ha funcionado del todo bien, e incluso hay quienes afirman que ha contribuido a un gran retroceso en la economía mexicana. Coexiste así una dualidad en la visión económica de México ante la asistencia a la cumbre del G20. Las autoridades, que se jactan de ser incluidos en este grupo, y la de los más pobres, que continúan sufriendo un ambiente económico deficiente en muchos aspectos. Siguiendo de cerca los procesos políticos y económicos de los Estados Unidos mexicanos, desde Radio Bemba en el noroeste del país, Arturo Rosas. Muchas gracias, compañero, por esa información. La noticia del hombre que vivió incestuosamente con su hija durante 30 años revela que hay más casos de violación en Colombia. Un estudio revela que más de 721 mil mujeres han sido abusadas en los últimos 3 años. Sandra Sanabria, de Emisora La Cometa, ya está con nosotros. Saludos, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. 721.246 mujeres han sido abusadas sexualmente en Colombia durante los últimos 3 años, según datos recopilados por ProFamilia y el DANE desde el 2005. El informe fue presentado por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer ante el caso de un hombre que mantuvo relaciones incestuosas con su hija durante 30 años en el departamento del Tolima, centro occidente del país. El 47.4% de estas mujeres agredidas sexualmente manifestaron ser abusadas antes de cumplir los 15 años de edad. La investigación también revela que las personas que han cometido estas violaciones, en la mayoría de los casos, eran amigos o parientes de las mujeres. El informe además indica que un 12% de las mujeres han sido víctimas de sus propias parejas. Solo el 23% de estas mujeres violadas denuncia ante las autoridades. Y sobre el tipo de agresión que reciben las mujeres colombianas, la mayoría dijo que han recibido empujones, golpes con la mano, mordeduras, patadas, amenazas con armas y estrangulamiento. Para Aler Contacto Sur, informó Sandra Luz Sanabria desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Sala de prensa en contacto. Y seguimos con más informaciones. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días y adelante. Muy buenos días, Carlos. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se encuentra en Cuba. Esta es la novena visita que realiza un mandatario latinoamericano a la isla. Ortega tiene previsto reunirse con Raúl Castro y tampoco se descarta un encuentro con Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. El presidente de Nicaragua habló en Cuba sobre el posible retiro de su país de las negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea. Por otra parte, en Ecuador, las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, al sur del país, presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley minera. Las comunidades argumentan que esta ley va en contra de los derechos como los de la naturaleza, el buen vivir y el agua que fueron contemplados en la reciente constitución. También argumentan que viola algunos convenios internacionales como el 169 de la OIT. Esta demanda se suma a otra presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el pasado 17 de marzo. Con esta información continuamos en Estudios Centrales. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y atención con la siguiente información. Tres cadenas de farmacias acaparan la venta de medicinas en Chile. Estas farmacias se pusieron de acuerdo para subir abusivamente el precio de los medicamentos. El escándalo político creció cuando se conoció que Sebastián Piñera, candidato presidencial en Chile, tiene acciones en una de estas farmacias. Desde Chile, con la voz de Roberto Fuente Alba, Radio Tierra informa. Muy buenos días. Si alguien viaja o vive en Chile y necesita comprar una medicina, lo más probable es que lo haga en alguna de las tres cadenas de farmacias que concentran el 90% de la propiedad de los locales. Se trata de farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrant, que pese a las continuas ofertas, fueron acusadas por la Fiscalía Nacional Económica de colusión y cartel para aumentar el precio de los medicamentos. Hasta la fecha, solo Farmacias Ahumada ha reconocido la imputación, que especifica que entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, las tres cadenas acordaron subir el valor de unos 200 productos, en algunos casos en hasta un 300%, con lo cual obtuvieron ganancias ilegales superiores a los 15 millones de dólares, principalmente con aquellas medicinas destinadas a las enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. El reconocimiento del delito por una de las empresas involucradas permitió que llegara a un acuerdo previo a juicio con la Fiscalía para pagar $1 millón en compensaciones, cantidad que indignó a las asociaciones de consumidores y a varios congresistas que ya presentaron demandas colectivas en los tribunales e invocaron responsabilidades criminales en contra de los ejecutivos que resulten responsables. La lista política del caso estalló al conocerse que el multimillonario y candidato presidencial de la derecha chilena, Sebastián Piñera, era dueño del 1% de las acciones de Farmacias Ahumada. Si bien los títulos no le permitían participar en el directorio involucrado en la colusión, una vez más fue emplazado a separar los negocios de la política, ya que en un principio negó su participación. No tengo ninguna participación ni ningún conocimiento de lo que la empresa hace en su administración, y por eso no dudé un segundo en condenar total y absolutamente la conducta de las empresas. En el contexto de las elecciones presidenciales de diciembre, la relación entre Piñera y las farmacias parece haber afectado su imagen, ya que por primera vez se publicaron durante la semana encuestas que señalan que el dueño de Lanchile perdería en la segunda vuelta frente al precandidato de la Concertación, Eduardo Frei. Frei, postulante de la Democracia Cristiana, junto a José Antonio Gómez del Partido Radical, sostuvieron el lunes el primer debate de las primarias internas de su coalición, en las que destacó el tono estatista de la discusión, ya que incluso Gómez propuso crear una farmacia del Estado, mientras Frei afirmó que la relación entre política y negocios es también un tema valórico. El hecho de FASA no es un hecho circunstancial, es un hecho tremendo, porque estamos hablando de los temas valóricos, pero aquí los temas valóricos son sexuales o los temas reproductivos, pero los temas valóricos también implican que se está vendiendo un remedio que afecta a la vida de una persona. Eso es lo que hay que decir. Aquí los temas valóricos, para un lado sí, para otro no. Desde Radio Tierra, en Santiago de Chile, les informó Roberto Fuentealba para Aler Contacto Sur. Buenos días. Situación incómoda la que tiene que vivir Sebastián Piñera, candidato presidencial en Chile, y tiene que responder por esas acusaciones que se le plantean. Información deportiva ya en la voz de Diana Bermeo. Diana, adelante. Saharic Carlos Saharic, América Latina. En Bolivia, aunque la emoción por el triunfo histórico sobre Argentina continúa, los equipos del campeonato de fútbol local se alistan para una nueva fecha. Los detalles en el reporte de Ángela Paza de Herbol. Adelante. Luego de cumplir con las fechas 11 y 12 de las eliminatorias mundialistas, este fin de semana reinicia el fútbol de la Liga en Bolivia. La séptima fecha arrancará mañana. Aurora recibirá al Club Bolívar en el Félix Capriles. Completando la jornada, el domingo en Beni, Real Mamoré se enfrentará a Blooming. En el Víctor Agustín Ugarte, Real Potosí le hará frente a The Strongest. En Oruro, San José rivalizará con Universitario. En el Ramón Tahuichi Aguilera, Oriente disputará los 3 puntos de la victoria con Nacional Potosí. Y en Cochabamba, Bilsterman recibirá a La Paz Fútbol Club. Para Contacto Sur, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Y vemos cómo pasa ese pase que da Bolivia hasta Venezuela. Ahí nos espera Carlos Figueroa de Red Fe y Alegría Maracaibo. Adelante. Saludos amigos y amigas de todo el continente. Desde Venezuela la información deportiva. Precisamente hoy, Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y César Farías, técnico general de la Vinotinto, viajan a Luxor, donde el domingo se realizará el sorteo del torneo del Mundial Sub-20, en el cual por primera vez en su historia Venezuela clasifica para un Mundial. Esperan que la suerte los acompañe y Venezuela pueda estar en un grupo accesible. Esta es la información que tenemos desde Venezuela. Con ella damos el pase al tocayo Carlos Goncalve en Radio Fe y Alegría Paraguay. Adelante, compañero. Maite, y hola amigos y amigas de Alegre Contacto Sur. En Paraguay, la selección femenina de bochas regresa al país eliminada de la competencia mundial que se celebra en Italia después de perder sus 2 últimos compromisos ante Argentina y Brasil. Pese a estos últimos contrastes, la gestión de las bochófilas nacionales ha sido destacada, máximo aún teniendo en cuenta su absoluto noviciado en justas internacionales y siendo la primera vez que intervienen en un mundial. Mencionemos en ese sentido que el seleccionado guaraní derrotó 2-1 a Venezuela y 3-0 a Argelia. Es la información para Deportes Continental, Aler Contacto Sur desde Paraguay. Volvemos a Mesa Central. Y hasta aquí Deporte Continental. Nos escuchamos en la segunda edición. Usted está escuchando Contacto Sur. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos con Silvia Adahue, de Radio Agencia NP en Brasil. Compañera, adelante. Un conjunto de entidades y militantes de los derechos humanos elaboró un informe denunciando la liberación de varios soldados del ejército y policías investigados por crímenes de homicidio. Todos los casos relatados ocurrieron en el estado de Río de Janeiro. El documento será entregado a diversas autoridades públicas y exige que las sentencias sean revisadas. De acuerdo con el miembro de la Comisión Jurídica de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia, Mauricio Campos, es recurrente que en esos tipos de casos los testigos sean amenazados e inclusive muertos. Él dice que eso no es llevado en cuenta en las decisiones judiciales. Las decisiones tienen una argumentación técnica, pero no da cuenta de esa realidad social de que los policías muchas veces están involucrados en cuadrillas y una vez libres tienen muchas más condiciones de articular amenazas e intimidaciones, poniendo en riesgo al propio trámite de los procesos. Varios procesos judiciales no siguieron porque los testigos no tuvieron coraje de deponer. Se sienten amenazados y ese tipo de decisión agrava mucho más la situación. Campos recordó el caso del presidente de la Asociación de Vecinos de la favela Kelsons, Jorge da Silva Siqueira Neto, en la ciudad de Río de Janeiro. Jorge denunciaba la acción de milicias en la favela y fue asesinado el día 7 de septiembre de 2007. Pocos días después que los policías involucrados en sus denuncias fueron liberados por la justicia. El informe trae el histórico de 4 casos de muertes recientes generadas por agentes de seguridad del Estado y rescata otros 9 casos más antiguos que permanecen impunes. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Muchas gracias, Silvia, por esa información. Y las organizaciones sociales no se sienten satisfechas por los acuerdos del G20. Consideran que hay acuerdos tibios y que se está fortaleciendo todavía a algunas instituciones cuestionadas como el Fondo Monetario Internacional. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.